todo, todo, todo, todo. Acá estamos, José, acá está la banda. Vamos arriba con todo. Sí, sí. Escuchá esta. Esta te gusta a vos. Vamos ahí. Osa, Kiki, Nano, Boti, Leo, Jorgito. Dale, dale, dale, ya turrona. Vamos, dice. Movimilla Roma. Vamos arriba con todo. Movimilla burrona. Todos. Dale, dale, dale, ya turrona. Vamos, dice. Movimilla Roma. Hueva. Movimilla burrona. Usted, usted, usted. Movimilla burrona. Vamos, todo dice. Cámara de una. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Movete esa burra, mover esa burra, dice. No te hagas la llanta, si no, sin correcturra. Dale, dale, dale, esa burra. Dale, esa burra. Movete esa burra. Movete esa burra. Y ponete ustedes, ustedes. Hoy, me capite mi señora. Oh. Que me capite mi señora. Ya arriba los que miran, hola como yo. Todos, todos, todos, todos. ¿A dónde están? Las que nunca se van a casar en la vida. Vamos. Todos los fiesteros se matecen. Todos los fiesteros de más. Vamos, vamos. Hoy te capite mi señora. Mano ya arriba los que quieran, hola como yo. Que me capite mi señora. Mano ya arriba los que quieran, hola. Que me cabe todos los que había. Pero los que más me pego a casa. Que me cabe todo lo que había, pero lo que más me pegó, la sangría, como dice. Hoy, te escapé, ingeniera. Manos arriba los que quieran, joda como yo.